El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vázquez. De los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez. Caminado. Buenas noches a todos los Radio Escucha, nos están escuchando en esta noche tan especial, en este viernes. Estamos aquí en Radio Nauta escuchando El Berretín Cultural, así que bienvenidos. Mi nombre es Pablo Pesco y me está acompañando acá a mi lado la señorita, ¿cómo era tu apellido? Arregui. Ya me olvidé, ya. Primer, esto ya arrancó ya siendo un fiasco. Va a ser muy difícil pasar dos horas juntos. Estas son las peores dos horas de tu vida. Deja, gracias, me puedo presentar sola. Yo soy Agustina Regui, buenas noches para todos. Buenas noches, Pablo Pesco. Buenas noches, Agustina Regui. Contame, ¿en dónde estamos? Bueno, estamos en aquí? El Olga Vázquez Centro Cultural, Social y Político. Estamos en la radio, Radionauta, y en el Berretín Cultural. Y hoy nos reunimos para charlar un rato, para compartir algunas cosas con la gente. El Berretín Cultural, sí, el programa del Olga y el Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11, lugar donde pueden venir a disfrutar de la cocina. Hoy me parece que está cerrada la cocina, pero bueno, en general está, pueden venir a comer algo, a hacemos actividades culturales, a hacer talleres. Tenemos, bueno, la persona que está aquí a mi lado, que es Agustina, es tallerista de teatro y quien les habla también tallerista de poesía, así que bueno. De teatro y de clown. Y de clown. No nos olvidemos de clown. Y bueno, y se pueden comunicar con nosotros para decirnos que el programa está buenísimo al teléfono 451-6917 o pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Acá también me escribió el querido Faca Radio Nautero, que hoy está de cumpleaños, así que quien le quiera desear un feliz cumpleaños puede llamar o mandarle algún WhatsApp. ¿Podemos pasar por aire el teléfono de Faca? Así lo llaman. Faca Pérez Show. Así que bueno, ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo? Vamos a... Mi semana, la verdad que imagino que como varios, yo al ser docente estuve de vacaciones, descansando bastante, así que esta fue una semana de reincorporarme a la rutina, pero con mucha tranquilidad, más relajada, descontracturada, con energía renovada. Empieza la segunda etapa del año. ¿Te fuiste a algún lado de vacaciones de invierno? No, habité mi casa a más no poder. Me miré muchas películas, muchas series. Y descansé porque ahora empieza esta segunda etapa que arrancamos en invierno, pero ya con aires de primavera. Yo lo vivo así, ¿no? Como, bueno, es el último empujón para salir de casa y después ya a uno le da gusto salir de casa, pues sabe que lo espera alguna cervecita con amigos en algún lado. ¡Qué lindo! ¡Qué rico! Sí, o vinito también, ¿no? Para cuando hace frío, el vino también es un buen... Bueno, como siempre en el Berretín, ¿no? Poniendo el tema del alcohol, ¿no? Lo que nos junta también. Una vez hice un taller de cocina macrobiótica y el que lo coordinaba me dijo que un vino con amigos era tanto alimento y de tal nutrición, al igual que la comida naturista y que la comida que uno se puede cocinar, que es como el primer paso. Hoy que vamos a hablar de cocina, es el primer paso a tener una alimentación saludable. Así que bueno, para empezar, un vinito no está nada mal como para empezar el viernes. Qué hermoso, aparte los días viernes son maravillosos. Son como para mí, para salir un poco a la calle y bueno, jugar, a ir a un lado, a ir al otro. Nosotros acá nos vamos a ver si con los talleristas no le digan a nadie, no le cuenten a nadie, prendemos un fueguito por allá atrás. Sí, así que quien quiera venir a conocernos, vamos a estar en el fondo, en la huertita del Olga ahí. Qué linda la huerta. Bueno, vamos con el primer tema de la noche. ¿Qué tema? No sé qué tema es. ¿Cuál era el primero? ¿Cómo? Hoy hay un compilado interesante. No escuchen esto. Bueno, vamos con ¿Qué vas a hacer tan sola hoy? De Viejas Locas, que es un tema que estuve escuchando un poquito. Disonancia. Sonidos que el oído percibe con tensión y la ciudad rechaza. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Bueno, seguimos al aire aquí en el Berretín Cultural, programa de Olga Vázquez. Y bueno, estamos. Ahora vamos a hablar de algunas noticias que están ocurriendo en nuestra actualidad. Ajá. Vamos a hablar, por un lado, del tarifazo y de las medidas que se están tomando desde los grupos activistas, digamos, por decirlo de alguna forma, en contra del tarifazo, y también para mostrar un poco qué significa para nosotros, ¿no?, el tarifazo. Por un lado, este 9 de agosto, a las 17 horas, se va a hacer una marcha del sindicalismo combativo y la izquierda, esto está sacado de La Izquierda Diario, contra el tarifazo y el ajuste. Va a ser el 9 de agosto, es el martes que viene, desde las 17 horas, y va a ser desde el Obelisco a Plaza de Mayo. Y bueno, esto es algo que se está viendo, que como pudimos ver hace un par de semanas, hizo la marcha contra el tarifazo acá en La Plata, o también en allá en, bueno, en distintas partes del país, en realidad. Hubo en Jujuy, en distintas partes del país, en Rosario. Y en este caso seguimos saliendo a la calle. La acción se dará en el marco del brutal ajuste contra el pueblo trabajador que viene aplicando el gobierno de Mauricio Macri, y que al momento las centrales sindicales y la oposición patronal vienen dejando pasar sin oponer resistencia. En el documento que discutimos y ya se empieza a difundir, se plantea la anulación del tarifazo y la investigación del destino de los subsidios que recibieron durante una década las empresas privatizadas. Rechaza los despidos, las suspensiones, la inflación, y exige un salario acorde a la canasta familiar con indexación automática. Y bueno, y plantea además la anulación del impuesto al salario y un aumento de emergencia de 6.000 pesos y el 82% móvil para los jubilados. Esto es lo que se está planteando para esta marcha en contra del tarifazo y el ajuste. Y bueno, acá nos manda también el productor Pérez, Faca nos manda, Facundo Pérez nos manda acerca del ruidazo, en contra también de los tarifazos acá en La Plata. Bueno, que esto fue el jueves pasado. Ayer. Que pasadas las 12, una importante cantidad de vecinos platenses se hicieron sentir en el marco del segundo ruidazo acá en La Plata. El primero fue hace más o menos 3 semanas, en 7, con el epicentro, digamos, fue en 7 y ¿qué, 51, ahí donde está el Dardo Rocha, en la esquina del Dardo Rocha. 50. Y 50. 7 y 50. Claro, ahí en Plaza San Martín. En Plaza San Martín. Ahí fue el ruidazo contra el tarifazo, que también hubo un... La verdad es que estuvo bueno. En ese momento también lo contamos acá en el Berretín. Fue de alguna forma la confluencia de varias fuerzas políticas, tanto de izquierda como kirchnerista. De alguna forma en esto, digamos, siguen activando juntas en contra del tarifazo. Sí, vos sabés que ayer cuando venía estaba todo el centro cortado, sin luz y sin agua. Y durante todo el día, yo vivo en Villa Elvira, también estuvo todo el día la casa sin agua. Sí. Estamos en una situación complicada, ¿no? De emergencia, vos decís de emergencia energética. Y sí, porque pienso, uno, bueno, hace malabares, por ejemplo. Yo fui al kiosco después de las 9 de la noche, que era lo único que había abierto, y lo único que quedaba para comprar agua eran botellitas pequeñas. 13 pesos cada botellita es un presupuesto. Y pienso en los espacios, en las instituciones por ahí que precisan. Yo trabajo en una escuela y sin agua no se puede trabajar porque ¿qué pasa con los baños, no? Sí. Como es complejo el tema. Sí, hemos hablado también de bueno, acá parece que desde el app se comunicó que hay una falla en un cable de media tensión en las instalaciones de la firma en calle 4 y 44, que afecta principalmente a Diagonal 80, Plaza Italia, Plaza Moreno y Plaza San Martín. O sea, bastante cantidad de parte del casco urbano. Pero también nosotros, por ejemplo, en el instituto donde yo trabajo, que queda en el barrio Mondongo, también hubo cortes. Y sí, no sé qué es lo que está pasando en términos energéticos, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en el caso de las instituciones, también lo hemos charlado acá en el Berretín, hay instituciones que plantearon que con el presupuesto que tenían no llegaban a pagar la luz, digamos. Lo plantearon a principio de año. Esto a raíz también de que en ese momento había marchas universitarias por el tema del salario docente. Y de repente, bueno, cuando se estaba discutiendo el salario docente, pero a la par se tenía que estar discutiendo el presupuesto, porque si no subía acorde el presupuesto no iba a poder pagar la luz. Esto lo hemos hablado también acá en el Berretín. Sí. Acá lo que amplía es que en la manifestación no solo había vecinos independientes, sino también partidos políticos, como el PJ y varios de izquierda, también organizaciones gremiales, asambleas, ONG, comedores, trabajadores sociales. Digo, es un momento para reunirnos. Sí, para volver a estar juntos, porque bueno, ya no solo que el enemigo está muy claro, sino que también de alguna forma las personas, ¿no?, que estamos teniendo algún tipo de conciencia política, siempre la conciencia política nace a partir de una lucha popular. Ajá. En su momento fue el peronismo, o será la izquierda, pero digo, son fuerzas populares en el sentido de que intentan mostrar lo que es la identidad del pueblo, digamos. Entonces, lo interesante es que de vuelta, digamos, nos veamos juntos en la calle, porque tomar la calle es la muestra de una identidad popular también. Exactamente, sí. Bueno, en el caso de acá de La Plata, como también hemos hablado, el juez Arias había pedido un recurso de amparo en contra del tarifazo, del aumento del servicio, específicamente del gas, y la suba está frenada, porque además eso se apeló, y lo último que se sabe es que hubo un fallo firmado por los jueces Schifrin y Calitri, que concedió el recurso extraordinario de amparo. Y no sé si notaron que a algunos, por ejemplo, no les llegó la boleta de gas aún. Sí. Bueno, no llegó la boleta de gas porque aún no se sabe qué va a pasar con este... Sí, está congelada. Está congelado porque hubo un recurso de amparo diciendo, bueno, no pueden subir las tarifas. Y al parecer, esto salió del juez Arias, como una propuesta del juez Arias, se apeló y, bueno, hoy en día hay un fallo firmado por los jueces, ya les dije, Schifrin y Calitri, que... digamos que fallaron a favor de la anulación del aumento, por decirlo. Lo dije de una forma así, menos por menos más, ¿no? Pero fallaron a favor, en contra del aumento, digamos. Nos favorece. Así que bueno, el tarifazo del servicio de gas será suspendido hasta tanto la Corte Suprema, o sea, esto va a una instancia superior, hasta tanto la Corte Suprema emita una resolución sobre el tema. Claro, y acá también decía lo complejo, ¿no?, de estas fallas que a la cual nadie responde, porque ¿qué sucede si bajo el bajo de tensión de la luz se te queman electrodomésticos? ¿Qué sucede? ¿Quién se hace cargo? Sí, ni hablar. No, y aparte, bueno, la otra vez también hablábamos con algunas personas de casos complejos, como por ejemplo, si bien acá también hay edificios en Capital Federal que está lleno de edificios, ¿qué pasa con los ascensores? Con los ascensores, con una familia de viejos que vive en un 12º piso y no tiene ascensor, ¿no? ¿Qué pasa también con el tránsito? Sin los semáforos. Sí, como creo que tendríamos que escuchar el día que apagaron la luz de Charly García en algún momento del programa. Lo tiro así como una opción. Buenísimo. Así que bueno, hemos hablado un poco del tarifazo, hemos contado que hay las medidas que va a haber este 9 de agosto, este martes. Ayer hubo una marcha contra el tarifazo aquí y en Capital Federal, y bueno, van en todo el país, va a seguir habiendo marchas en contra del tarifazo, así que están invitados a participar y a encontrarse con los movimientos que están activos actualmente y que de alguna forma se están dando cuenta de qué significa la política de Macri en el país, ¿no? Así que bueno. Acá decía una persona que fue entrevistada, si el presidente pide tan suelto de cuerpo que no prendamos la estufa, entonces que reparta frazadas. Un poco en chiste, pero muy interesante la reflexión, ¿no es cierto? Sí. Qué vergüenza. Y es medio vergonzoso. Sí. Esto de, bueno, es la típica, ¿no? Hoy estaba viendo una nota de La Nación que salía que nos acostumbramos a consumir mucho. El problema es que nosotros nos acostumbramos a consumir lo que no podíamos consumir, ¿no? Ah, sí. O sea, porque sí, no, sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos del tercer mundo, no podemos consumir. ¿Cómo vamos a querer estar cálidos y prender nuestras estufas, no? Sí. Como esa idea, ¿no? De que nosotros nunca vamos a poder consumir lo que queremos porque, claro, nacimos para trabajar y no para consumir, ¿no? No somos merecedores. Claro, ¿no? Porque, somos de alguna forma... deberíamos ser un poco más esclavos, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? La propuesta de la fiesta a la que nunca te van a invitar. Tal cual. Así que bueno, ¿vamos con un tema? ¿Con qué tema vamos ahora? Ah, con el de pez. Vamos con un tema de pez. Thank you. sustancia que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el berretín cultural. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. ¿Cómo están? Seguimos aquí en el Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Y bueno, estamos acá en el estudio. Decimos de vuelta las vías de comunicación por si quieren comunicarse y contarnos cómo la están pasando en este viernes. El teléfono es 451-6917 y el WhatsApp es 221-670-5190. Y bueno, le damos comienzo con esta cortina. A la columna de cocina. Estamos aquí con Ana y Sandy en el estudio. Hola, ¿cómo andan? Bien, Anita, bienvenida a este viernes. Bueno, estamos acá, primer viernes de agosto. Es un mes muy importante para nosotros, que es porque es el mes, digamos, si bien hay gente que siempre se hacen rituales de la Pacha en agradecimiento para lograr esa reciprocidad, ¿no? En agosto particularmente es donde más se celebran este tipo de rituales, ¿no? Ajá. Como un poco se dice para pedir perdón y agradecer, digamos, y para prometer como esa reciprocidad, digamos, todo lo que nos da, devolvérselo. Entonces así que se hace un ritual, que acá en el Olga lo estamos haciendo hace unos años ya, que nosotros lo vamos a hacer el 27 de agosto, que se abre la tierra y se le da de comer. Se le da de comer y se le da de tomar a la... ¿no? Entonces, nosotros ya aprendimos algunas recetas típicas que se le dan de comer, como por ejemplo la sopa de maní, que la habíamos aprendido como muy importante por ser la última comida del Che Guevara. También aprendimos la calapulcra, que era una sopa de piedras, que se termina con unas piedras bien calientes que se tiran adentro de la olla y vuelve a hervir todo, ¿no? Entonces, como que tenía esa particularidad linda. Y hoy vamos a aprender a hacer tamales, chicha, que es una bebida a base de maíz, y yajua, que es una salsita picante que se come mucho en la zona andina y que en esa zona es donde mayor importancia se le da, digamos, porque bueno, prevalecen estas costumbres, ¿no? No como en otros sectores, quizás de Argentina mismo, de otros países, que fue como más arrasada esta cultura. Por suerte en la zona andina esto se sigue practicando y durante el mes de agosto se huelen esos humitos por todos lados, ¿no? Si bien hay ciudades donde se hace todos los viernes o una claro. vez a la semana, agosto es el mes particular en el que vos recorres y se siente ese mismo olorcito asahumado por todos lados, ¿no? Ay, me tengo una pregunta, hambre. Anita. También hay una cosa de chayar objetos, ¿no? Chiquitos, ¿no? Como, ajá, sí. por ejemplo, si yo quiero una moto, por ahí hay objetos chiquititos que yo pongo también bajo la tierra como forma de deseos o de, ¿no? Sí. Cosas así. Claro, sí, porque vienen a simular, por ende, a veces es un billetito, es un sí, como que son las cosas de valor de uno o de una, ¿no? Y vienen unos paquetitos para tirar adentro de la... Que ya tienen ahí mismo como estos polvitos que largan ese humo olor tan rico y característico. Entonces, ahora si quieren seguimos charlando sobre la pacha, sobre estos rituales, pero empiezo con un poco con las recetas. La chicha es una bebida que se hace a base de maíz y es una bebida que se fermenta la harina de maíz, más o menos se tarda una semana, y este mismo fermento hace que se genere como un alcohol, ¿no? Entonces es una bebida que parte de la harina de maíz y termina siendo una bebida que se toma mucho en esta época y también se le da a la pacha. Entonces son 10 cucharadas de harina de maíz que vamos a poner a tostar en una sartén, ¿sí? Una vez que está doradita, tostadita, así marroncita, la sacamos y la diluimos en una taza de agua fría. Entonces, eso lo diluimos y eso después lo mezclamos con 15 litros de agua hirviendo, ¿sí? O sea, sea mucha cantidad. 15 litros de agua hirviendo es una olla grande, ponele. Sí, sí, mediana, digamos, porque... Pensá, mira, los bidones como de agua de 5 de cinco, litros, claro. tres de eso. Claro, claro. Para las que son de las casas, sí, la más grande que tenga sería. Igual podemos hacer de última la mitad, 5 cucharadas menos. De harina de maíz, media taza de agua y 7 litros de agua hirviendo. Y le ponemos unas ramas de canela. También le ponemos un poquito de azúcar, podemos pensar de ponerle 4 cucharadas por litro, por ejemplo, más o menos es un azúcar que solemos usar. Y la dejamos fermentar durante unas semanas. Luego, muchas veces se deja fermentar en vasijas de barro. Ah, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Tapado o descubierto? Sí, ¿tapado? Se deja primero enfriar y después, antes de dejarlo fermentar, se cuela. Me olvidé de decir eso, que es muy importante. Se cuela en un paño, ¿sí? En esos objetos que sirven para colar, que solo pase el líquido, digamos, que no pase absolutamente nada del porque otro. Porque, ¿qué queda? Del otro queda como una borra. Claro, como una borra de café, exacto. Bueno, después tenemos los tamales, ¿no? Nosotros los conocemos, son algo muy característico de nuestra cultura, ¿no? Los tamales, que es también a base de harina de maíz con un relleno de carne, ¿no? Como el relleno que solemos hacer nosotros de empanada. Que para este, que son 15 tamales, proponemos 250 gramos de carne, puede ser roast beef o picada, una papa mediana, media cebolla picada, 70 gramos de grasa, sal y comino. Un poquito de pimentón, cebolla de verdeo y un huevo duro. Ajá. ¿Sí? Para 15 tamales. Vieron que el tamal lleva poquito relleno. Sí. Vos ponele que lo que le pones a las empanadas es para 4 tamales más o menos, ¿no? Entonces, por eso con 250 gramos ya estamos. Eso lo preparamos como el relleno de cualquier empanada. Primero la cebolla y la carne, después le podemos agregar la cebollita de verdeo, lo vamos condimentando en la medida que se cocina. Y cuando apagamos el fuego, le ponemos el huevo duro picadito. Para esa masa usamos 500 gramos de harina de maíz. Siempre decimos, recordamos que es la harina de maíz esta refinada que conseguimos en las dietéticas, ¿sí? Sí. No la polenta, porque claro. la polenta no está tan refinada. Entonces, 500 gramos de harina de maíz, 70 gramos de grasa, una cucharadita de comino, una cucharada de pimentón y un poquito de ají picante. Sí. ¿Sí? ¿Ají picante que es el locoto o es uno el ají común? Muy buena pregunta, porque para este es el ají común, pero para la yajua vamos a hablar del locoto, que es un El ají puta parió, digamos, por decirlo. No, el ají deshidratado que compramos nosotros. Ah, buenísimo. Bien, entonces derretimos los 70 gramos de grasa, que puede ser a microondas, poniéndolo un poquitito, y con el resto de los condimentos O sea, condimentamos esa grasita y se la vamos tirando a los 500 gramos de harina, ¿sí? Ahí hasta que quede una masa maleable. ¿Qué quiere decir maleable? Que podamos como amasar, que podamos trabajar y que sea plástica, digamos. Que uno, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente, hacemos un disco, agarramos un pedacito, ¿no? Como si fuera un disco de empanada sobre la mano. Ahí mismo metemos el relleno este que hicimos antes, sin mucha grasita, digamos, que no muy húmedo, digamos, ¿sí? Y lo cerramos, hacemos como un bollito. Eso lo cubrimos en hoja de chala, que es la hoja del choclo, y lo hervimos, ¿sí? Ah, es delicioso el tamal. Sí, es riquísimo, sí. Y bueno, se suele comer allá en el norte, se come absolutamente todo con la yajua, la yajuita le dicen, que acá también vamos a traer una propuesta, aunque hay tantas yajuas como personas en el mundo, porque en realidad la yajua es una salsa a base de tomate y ají locoto, ¿no? Que es el que decía Pablito, es un ají típico de esa zona, que es como un morrón chiquitito, no tan picante como el de la mala palabra, pero tiene su picor, digamos, y tiene además un gusto muy característico, ¿no? Los ají, ¿no? Uno a veces piensa son todos con gusto a morrón, pero no. Si uno se pone ahí a investigar, cada ají tiene como su nota particular. Entonces la que proponemos acá es un tomate grande, dos locotos, dos ramitas de perejil, y cuatro cucharadas de agua hirviendo, ¿sí? Y si lo queremos un poquito más líquida, le ponemos más agua. Entonces, uno puede repasar, volver a poner el programa y escuchar los ingredientes o cómo se hacen, pero bueno, hoy aprendimos a hacer tamales, chicha y yajua, que son muy típicos de estas épocas, que es junto con la calapulcra o la sopa de maní, son distintos alimentos que se le suele ofrecer a la tierra, justamente en agradecimiento y como una promesa de eso, de bueno, todo lo que vos nos das, y no hablamos solamente de una papa que se saca, sino todo lo que es, ¿no? La naturaleza, la vida misma, exacto. Se lo devolvemos. De hecho, nuestra escuela de cocina se llama Turumanca, porque Turumanca quiere decir ollita de barro, y todas estas comidas que estamos diciendo se preparan en ollas de barro, en cuencos de barro. Entonces, nada, estaba bueno como para rememorar un poco lo que es agosto para nosotros, lo que es la Pachamama también para nosotras, así que... Qué importante que en la provincia de Buenos Aires recuperemos algunas de estas comidas tradicionales, ¿no? Que por suerte se mantienen en el norte de Argentina y en otros países de Sudamérica, pero que acá se han perdido. Tenemos otras costumbres. Y qué importante, más aún, recuperar estos rituales con la tierra, con la naturaleza, corrernos un poco de la tecnología que nos tiene bastante atrapados y poder otra vez meter las manos, ensuciarnos las manos, ¿no? Embarrarnos. Sí, que es la manera más linda de cocinar, además. Es hermoso, sí. Aparte los olores, ¿no? Entra por distintos sentidos, por la vista, por el gusto, por el olfato, ¿no? Es una cosa que entra por distintos sentidos. Siempre es como una cosa que te embriaga, ¿no? El otro día hablábamos en el taller de teatro, justamente vamos a trabajar con este tema, con el tema de la tecnología. Y contaban que hay máquinas donde vos le indicás lo que querés y lo cocina. No te puedo creer. Sí, bueno, obviamente no en el cotidiano, pero... El ingrediente principal que es el amor, ¿dónde estaría aportándolo la máquina? Es que es algo, esos ingredientes se están dejando de lado y es lo que tenemos que... Gravísimo, me parece. No, está claro, ¿no? Vamos a terminar como con mucho tiempo libre para estar todo el día en Facebook. Claro. O jugando al Pokémon, que parece que es el tema de la semana. Sí, como... ¿cómo sería la palabra? No sé. Ay, acá no se puede pensar en el aire. No se puede pensar en el aire. Hay que tener todas las palabras. No, pero pensaba esto que... Como simulaciones, vivimos como en simulacros. Claro, eso sí. Eso quería decir. Cada vez menos conectado con lo que somos. Con y la realidad. De dónde venimos, sí. Simplemente hay medios para llegar a eso, pero que no son reales. Claro, sí. Es terrible. Es terrible, sí. Pero bueno, por suerte nosotros seguimos como recuperando, estando en contacto, alentamos estas prácticas. El 27 de agosto vamos a hacer esto, nos vamos a reencontrar, le vamos a agradecer a la Pachamama, le vamos a pedir perdón y digamos. Yo quería decir algo con respecto a este mes y a todo lo que simboliza agosto. Es como, es el mes de la muerte también. Y a mí me gusta hablar de la muerte como dice el libro de Mujeres que corren con los lobos, como un proceso de vida, muerte, vida. Después de toda muerte hay un gran nacimiento. Mm. Entonces, les regalo algo que hicimos en un espacio donde yo trabajo, un ritualito bastante accesible, que es en cualquier fuego que enciendan, que cada uno agarre un tronquito y escriba qué desea quemar, ¿no? ¿Qué cosa, de qué se quiere desprender? Uh-huh. ¿Qué va a soltar? ¿Qué va a matar o va a dejar que muera para que luego nazca lo que deseamos? Esta idea de que al fuego hay que darle lo que uno quiere mucho y también lo que uno se quiere descartar, ¿no? Tanto el deseo de lo que quiere a futuro, tanto el sueño, como también lo que ya no quiere más, de lo que se quiere desprender, ¿no? Sí, también la tierra, es a la tierra hay que darle lo bueno y lo malo, porque todo la nutre. Claro. Fíjate qué sabia que es. Sí. Pero cuando estemos muy cargados energéticamente, podemos hacer una respiración donde nos quedemos con la energía sutil y toda la energía densa la larguemos en una exhalación en la tierra que a ella la va a alimentar y a nosotros nos va a dejar un poco más livianos. Sí. Hablábamos de justo, lo traigo a colación porque es uno de los, no vamos a hablar de esta noticia, pero estaba ahí el tema de que en Córdoba se desarmó un proyecto de Monsanto. Bueno, una empresa que de alguna forma yo no sé si se conoce un poco cómo funciona esto, pero las semillas que vende, digamos, están modificadas genéticamente para no volver a nacer nuevamente. Entonces, tienen de rehén a todo un público que le venden una semilla que al año ya no le sirva, no regenera nuevas semillas. Uh-huh. Y destruye la tierra. Y de esa forma, además, ¿no? En general, semillas con modificaciones que le hacen, por ejemplo, que hay determinados agrotóxicos que no les hacen nada, entonces te venden, por ejemplo, una soja modificada y después te venden el agrotóxico que mata a todos salvo esa soja. Claro, porque para ellos el trigo es una plaga. Claro. Es terrible, pero para ellos consideran otro tipo de cultivos como una plaga. Entonces, ellos lo que hacen con esos agrotóxicos es matar las plagas, pero habría que discutir qué es una plaga para ellos, ¿no? Y también esta idea, ¿no? De la ganancia rápida, ¿no? De, bueno, entonces planto un campo, al año gano tanto con la soja y al otro año está hecho percha, digamos. Yo estaba leyendo algún librito que hablaba de los tiempos. De que no todos los años son cultivables. Para los pueblos originarios había procesos que llevaban por ahí 4 años. Uh-huh. Que para nosotros ya nos parece que un año que a cada año está por explotar el mundo, ¿no? Que sí. Cada año. Y hay procesos que o por ahí se mide el tiempo de otra manera. Claro. ¿No? Hay una frase del comandante ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. El de la capucha. Subcomandante Marcos, me fue el nombre. Que dice, pudimos estar callados durante 500 años. Claro. Y ninguna persona. Pero ya no más. Ninguna persona puede estar callado durante 500 años. No, claro. Como particular. Claro, sí. Entonces sí. Ahí ya está dándole una impronta comunitaria, ¿no? Esta idea de, bueno, sí, somos parte de un proceso que acá en Latinoamérica lleva más de 500 años y que está invisibilizado. Y tiene que ver con esto de volver a mirar un poco a la tierra y de volver a los rituales que nos dan conexión con cosas que nos hacen bien, digamos, de última. Porque no estamos dejando ninguna vestidura atrás, sino lo que estamos haciendo es reencontrándonos con lo que tenemos en el cotidiano, ¿no? Sí. No sé. Así que bueno. Nos esperamos ahí el 27 de agosto, aprovechemos el mes de agosto para sahumar nuestras casas, un sahumerito, un palo santo, y así como uno necesita gritarlo, que no, sino simplemente congraciarse con la tierra y va a ser, es lindo, digamos, es muy, muy sanador también. Qué bonito, muchas gracias por esto que nos compartiste hoy. Se podrían subir las recetas, ¿no? Sí. Como para que no haya que volver a escuchar a Pablo por ahí en algunos equívocos que tuvo durante el programa. No. Siempre prometemos que la vamos a subir, pero me parece que no lo hacemos para que nos escuche. Yo lo único que quiero decir es que invité a Agus a este programa y ahora me está bardeando. Bueno, o sea que... ¿Viste cómo es? ¿Se puede así? Sí, es divina Agus igual. Y bueno, íbamos a escuchar un tema, ¿o no?

Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Seguimos aquí en el Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez, 2 horas de noticias culturales y otras que tienen que ver con lo que está pasando actualmente. El programa que habla de Olga. Y bueno, hablando de Olga, está con nosotros Olga. ¿Quién es Olga? Olga es una de las compañeras que participa del taller de poesía de los jueves a las 8 aquí en el Olga. Y bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Soy mujer de radio. Quiero decirte que mi nombre es porque mi mamá escuchaba un radioteatro donde los personajes se llamaban Carlos y Olga, radioteatro, y se enamoró del nombre Olga y aparte de la historia. Entonces me puso. Así que nací con vocación de radio también. ¡Qué hermoso! Tuvimos la posibilidad, sí, de tener una radio. Sí, sí, me gusta mucho la radio. ¿Quién se mete? ¿Quién se está metiendo aquí en el... Contame. ¿Quién está aquí ahí? ¿Y quién puede ser? ¿Quién puede ser? Hola. Simón. Hola, Simón. Mi nieto. Hola. A ver, Simón, habla. Habla con el micrófono, Simón. Preséntate, a ver. Hola, con usted soy Simón Salaberry Mazone. ¿Cómo estás, Simón? ¿Bien? Sí. ¿Qué estás haciendo acá en la radio? Y lo acompañé a la abuela. Y Simón, ¿vos sabés por qué te llamas Simón? ¿También tu nombre tiene alguna historia? No sé por qué. ¡Ah, sí! Ahora me acuerdo. Hay un nene que se llamaba Simón Salaberry Mazone hace mucho tiempo. Ajá. Y reencarnó en él. Y mi mamá se enamoró de ese nombre, entonces. Oh. Ay, me muero. Sí. Qué ojazos que tenés, Simón. Simón, contame, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Poeta. Ay, esas preguntas. Poeta. ¿Qué querés ser? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Poeta. ¡Vamos, poeta! Muy bien, quieres ser poeta. Muy bien. ¿Y hoy qué te gusta, Simón? ¿Qué te gusta hacer? Teatro. ¡Apa! Muy bien. Vamos los teatreros. Bien, estamos muy bien. Acá. Muy bien, Simón. Y hoy me decía que quería que le compraran una. No sabía si, no sabe todavía si va a aprender violín, batería. Un instrumento. Yo quiero 3 instrumentos. ¿Tres instrumentos? Es que uno no alcanza para expresarse. Son más instrumentos, al mismo tiempo. Sí. Sí, pero... Y vocación de música. Acá me decía el operador que el papá de Simón fue compañero de él de una murga. Así ah, que, mira. Dice, sí. ¿Vos sos Simón? Dice, el hijo de Bernardo. Mirá. Sí. Oh. Bueno, bienvenidos Olga y Simón entonces. Gracias, muchas gracias, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, vamos. Olga viene a compartir algo de su poesía. Bueno. Así que. Sí. Vení acá al lado mío y cuando quieres hablar, ahí hablas por mi micrófono. Por acá. Pero ahora vamos a dejarle a la abuela que. Sí, ahora un poco. Que lea. Y después te hacemos las preguntas. Dale, bueno. Sí, claro. Bueno, acá seleccioné algunos poemas. Y este se llama Mujer mirando al sudeste. Dice: confieso, no fui yo. Fue la tarde que abrió puertas de incienso. Solo miraba al sudeste. Con la brújula de la tristeza desquiciada, levitando sobre cuervos y marionetas, el cuerpo alado respetaba el dolor. Lo dejaba ser como un bulto. Acostumbrado al viaje, miraba al sudeste, lo recuerdo, porque alcancé sus ojos de venado solitario cruzando la nieve, su cuerpo brillando en la espesura. Confieso. Armé trampas de palabras y vino para sus manos quietas, meditando obsesiones y deseos, y sin arrepentimientos, con golpe certero, atravesé su corazón sin previo aviso. Flechazo. Mujer mirando al sudeste, bueno, sí. Flechazo. Son las cosas que le pasan a las mujeres, ¿no? Y a los hombres también. A los hombres también, claro que sí, sí, sí. Y a los niños también. También, a los niños sí, también. Sí. Cuando se enamoran los niños. Humanos. Sí, es terrible. Ay, sí, qué intenso el amor de niño. Sí, ¿no? Sí, ¿estás enamorado, Simón? Sí. Oh. Ay, qué bueno. ¿De quién estás enamorado, Simón? De una amiga que se llama Catalina. Se llama Catalina hace años. Y a ver, ¿y si está escuchando, qué le decimos a Catalina? Y le mando un beso muy grande. No, no, esto es lo mejor que me puede pasar. Gracias, dice Simón. Que es lo mejor que le puede pasar, bueno. Y sí. Olga, tengo una pregunta. Sí, decime. La pregunta es, primero por ahí, ¿hace cuánto que escribís poesía? Así, en grandes rasgos, ¿no? ¿O cuándo te empezó a interesar la poesía? Más o menos, para tener una idea. A mí me parece, creo. Bueno, mi mamá escribía, mi abuela también, mi madrina me llevó ahí un poquito de la mano desde que era chica. Me gustaba mucho. Iba mucho a una biblioteca que llamaba Alma Fuerte, se llama, bueno, no sé, ahora se juntó. La de 66. 66, sí, sí. Y bueno, vivía en esa biblioteca desde chica, en el secundario lo mismo. Y leía mucha poesía. Y me enamoró siempre Neruda. Neruda me tenía loquita. ¿Te encanta eso? Sí, me gustaba mucho Neruda. Y bueno, y otros poetas también. Tejada Gómez. Qué lindo. Sí, Tejada, sí, en la época del secundario. Bueno, tenía una compañera. La recuerdo con mucho cariño. Ya no está. Es una de las tantas que ya no está. Luchadoras. Y nos encerrábamos en un cuarto en la casa y escuchábamos el disco de Tejada Gómez. Todavía, viste, me acuerdo del sonido. Qué lindo. Muy lindo, sí, muy lindo. Sí, muy lindo. Y bueno, y yo creo que es una forma de vivir la poesía. Qué interesante. Sí. Porque uno mira con distintos ojos las cosas, ¿no? O múltiples ojos, distintos ojos. Hay un indagar en la realidad. Es un indagar constante. Sí, sí. Sí. Y uno quiere vivir en ese sentido, ¿no? Con esa frecuencia. En esa ensoñación. Sí, sí, sí. Pero a veces para vos, porque yo, bueno, yo obviamente te escucho todos los jueves. Y para yo a veces tu poesía, ¿no? La siento ensoñada, la siento con esa frecuencia, pero a veces también la siento muy concreta y muy puntiaguda, muy yendo al muy militante también. Sí, sí. Contame eso, ¿cómo no digo que se desdoble, pero cómo funciona la poesía de denuncia o la poesía que sale de, digamos, de la entraña para decir esto? Bueno, son esos múltiples ojos que atraviesan la realidad y que te atraviesan. Uno lo atraviesa y lo atraviesan a uno y no puede dejar de denunciar o decir en palabras lo que sucede socialmente. A mí me atraviesa desde chica. Es una forma de sanar. Es una forma de sanar. Sí. De sacarse de encima ese peso. Sí. Que a uno lo... Sí, sí, sí, sí. Y bueno, muchos, sin ser panfletaria, es decir, es como que muchas veces no hay una direccionalidad, sale. Es una necesidad. Es una necesidad, sale. Sí. Y bueno, son formas de a uno lo conmueve, ¿no? La realidad, lo que pasa. No puede uno dejar de... Y vivo en un barrio, bueno, y el barrio está lleno de vida y de cosas. Y sí. De muertes y vidas y fiestas y no fiestas. Sí. Y hambre y, sí. Y de todo. ¿Y vos vivís en mi barrio? Casi. Casi, vivimos, me lo encontré el otro día yendo a comprar. Ah, mirá. Sí, vaya, en la misma manzana. En la misma manzana vivimos. Sí, casi. Sí. Bueno, yo vivo donde vivía ella. Bueno, sí. ¿Ah, estamos ¿sí? haciendo todo muy personal en la radio, así. Bueno, Olguita, ¿querés leer algo? Sí, ¿podemos? Bueno. Y acá es una denuncia, ¿no? Este es... Ah, ¿querés que lea a la manera de Bustriaza Ortiz? Sí. Bueno, es producto de las lecturas que hacemos en el taller, que nos influye, nos hace ver las cosas también con los ojos de los otros poetas, ¿no? O a la manera de que ellos ven la realidad. Y bueno, yo escribí a la manera de Bustriaza Ortiz. Porque cuando leímos a Bustriaza, me sorprendió mucho los diminutivos que usaba. Me llenó de una cosa especial. Pues solita que te ibas. Sí, sí. Hermoso. Sí, sí, sí. Entonces dice, a la manera de Bustriaza Ortiz, un poco, un poquito, un poquitito, un poquitico. Tu piedra palabra se alza sobre el ojo del sueño y nos aroma de albahaca, de sombras, sombras de meridiano canto. Con culpas piadosas arrastra el agua muerte de duelo melindroso. Un poco, un poquito, un poquitito, un poquitico. Te veo arena morisca de animal suelto, ungido de paloma, con extrañeza de luna, de media luna, que medita cabalgando cenizas sobre el metal, metal de la tierra tuya. Un poco, un poquito, un poquitito, un poquitico. Reflexiona el cirio dobladito, fulgor de mariposa. De hoy, de ayer, de la mañana, runa color de cielo, augura el desamor, pasto de brujas, ungüento de marimbas. Hermoso. ¿Te gusta? Sí. Recién cuando, perdón, Simón, cuando la escuchaba, pensaba, qué difícil leer poesía y qué lindo que lee Olga. Sí. ¿Qué cadencia, así como... ¿Cadencia se dice? Ritmo, sí. Sí, así como... Y tiene llega, ritmo. Llega lo que lees. Tiene ritmo. Vos sabés que hicimos una... en un encuentro de poesía, este poema lo leí y había un compañero que toca percusión. Entonces tocaba y a la vez leía el poema, quedaba muy bien articulado, la poesía y la música. Qué bueno. ¿Sabes sí. que hay una persona acá que está haciendo música sobre temas de Bustriaza, sobre poemas de Bustriaza? Me encontré, sí. Me encontré la otra vez un jueves y estuvimos charlando. Sí, muy interesante. Qué lindo, ¿no? Que se sí. Porque es un poeta que no es muy conocido y es un poetazo acá. Es de, un poetazo. Muchos dicen el mejor poeta, bueno, el mejor en el sentido de que con más inventiva, ¿no? Era Simoncito. Sí, espectacular. Sí. Bueno, te quería, o sea, quería, ya no, nos tenemos que ir cerrando el bloque, pero quería preguntarte, vos no conocías el Olga Vázquez o lo conocías de nombre, o por ahí habías entrado o no sé, sí, previamente al taller. Sí, vine varias veces porque mi hijo es músico y ha tocado acá y bueno, estuve varias veces cuando Peter, mi hijo... tocó acá con su grupo. Te quería preguntar cuál es tu experiencia de venir a Olga para venir al taller de poesía o ¿Qué es? ¿Cómo? Y vos me hace llorar. No, para mí es groso el Olga. El Olga a mí me cobijó. Yo vine en una situación muy difícil, después de una operación, buscando un lugar, un espacio. Y venía en una situación física mala, ¿viste? Sí. Y bueno, y pasé todo ese momento acompañada. Y lo quiero mucho, Olga. Lo quiero de verdad. Decime. Y los compañeros del taller son alucinantes. Decime. La biodiversidad del taller, es una cantidad de... Sí, es la biodiversidad intelectual, de todo, ideológica. Muy interesante, muy rico, muy bien. Decime, ¿te gusta la Olga Martínez? Sí, yo voy a poner el centro cultural propio. ¿Sabés qué, Simón? Ahora se abre un taller para niños. Entre los talleres va a haber uno de música para niños. Así que te vamos a esperar a vos. A que visites el Olga todos los días. Que te cobije. Sí. ¿Te animás? Es de música. Vos dijiste que te interesa la música. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. No, pero no me digas... Sí. Dale, sí. Simón. ¿Sí con entusiasmo? O sí. Ah, muy bien, muy bien. Me parece que le va la actuación, el teatro, me parece. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, no, Olga. Gracias. Ahora, a vos, Pablo. Gracias a vos también. Gracias a Lola, gracias. Bueno, gracias. Qué hermoso, nos dejás así como... Ensoñados. Ensoñados, güey. Sí, encantados. Sí. Engolados. Sí. Como un cuento. Ahora los vamos a escuchar. Esperen hasta que los escuchemos. Nos vamos escuchando qué tema. Tecito caliente de Sofía Viola. Mi blusa, luz de sendero, en la noche sin luna, estoy tan lejos, mis ojitos se inundan, flor de cantero, si no hay lluvia te riego yo, flor de cantero, si no hay lluvia te riego yo. Con un libro, qué bello agrado cantar de pajarillos. Si cae tu nido, te refugio en mi corazón. Te refugio en mi corazón. Farolito, su fuego chiquitito, no lo apaga ni el huracán. Y entre estos cantos te presento a la gente, todos te esperan con tecito caliente, todos te esperan con tecito caliente. Thank you. resonancia. La tensión que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. Cultural, dos horas de Olga Vázquez, desde el Centro Cultural y Social. Olga Vázquez, situada en calle 60, entre 10 y 11. La cocina está abierta, pueden venir a comer algo, un plato de cocina latinoamericana. Pueden venir a consultar por los talleres que estamos dando acá, que son más de 21 talleres. Y bueno, y también participar de distintas movidas que estamos haciendo acá. Y bueno, en este momento del programa damos inicio a la primera columna. Es una novedad esto. Es la primera columna en la cual vamos a hablar sobre género. Con nosotros, Egli Norca. Egli y Norca son mis nombres los dos, sí. Artísticos. ¿Cómo estás? Bien. Qué lindo tenerte acá en la radio. Gracias. Estoy un poco nerviosa. Bueno, pero sacate, ¿tenés nervios? ¿Sí? O no, capaz que funciona mejor así. Bueno. Sí, se te escucha bien igual, así que manténelos un ratito más. Bueno. ¿Cómo estás, Eli? Bien, vine a conversar con ustedes sobre esto llamado feminismo. Esto y cualquier otra cosa que surja. Bien. Tengo confianza con Egli porque nos vemos todos los días, salimos a comer juntos, trabajamos juntos en el mismo lugar, y entonces por ahí le digo, qué sé yo, no sé. Pero bueno, voy a tratar de que no se note que nos conocemos. No, mejor si se nota. Bueno. Porque vos podés explicar lo que no se me entiende, que vos ya lo entendiste, ¿entendés? ¿Viste, ves? Lo que es el tiempo de conocimiento. Es buenísimo. Y bueno, ¿qué nos trajiste para pensar o para reflexionar? Bueno, yo tenía pensado arrancar con esto de qué es el feminismo. Porque está como muy... tiene como mucha mala prensa, ¿no? Y esta, digamos, resistencia de la sociedad en general, ¿no? Ni siquiera de un grupo en particular, hay una resistencia siempre en toda sociedad o cultura a cambiar ciertas cosas muy naturalizadas y muy, muy estructuradas y muy no pensadas, digamos, ¿no? Y el feminismo es algo que viene a cuestionar, a poner en crisis ciertos parámetros muy naturalizados. Y como todas las sociedades reaccionan contra esos cambios o esas cuestiones de manera bastante diferentes, ¿no? Hay quienes las toman y las tratan de negar, digamos, pero desde un lugar de debate o de ponerlo en lo natural, digamos, eso naturalizado, que no es naturalizado, sino que es cultural y construido, diciendo, no sé, bueno, es así porque la naturaleza lo indica. Después están las reacciones, digamos, en ese mismo camino de la religión. Y después están los que, bueno, ya lo utilizan para demonizar la corriente, y después la parte de la población o de las personas que lo toman y como una cosa más para pensar, son más individuales, no son tan como estructuradas bajo grupos más definidos, ¿no? Más identificables. Creo que me fui. Pero por ejemplo, yo por lo que entiendo de lo que querés exponer tiene que ver con con que el feminismo, o por lo menos lo que yo interpreto, ¿no? También conociendo, habiendo escuchadote varias veces, tiene que ver con lo que el feminismo tiene para aportarnos en nuestra posibilidad de cambio social. O sea, sí. Porque la propuesta del feminismo, justamente, no es, si bien, o mi interpretación, ¿no? Si bien en gran medida durante muchísimo tiempo, y lo vas a seguir teniendo que hacer, es una fuerza de lucha fuerte, digamos, fuerte en el sentido de lucha, ¿cómo decirlo? A veces dura, a veces se pone duramente en contra de la... Sí, porque cuestiona estructuras muy arraigadas y muy primitivas. Y si además querés. Porque del otro lado también se lo violenta, digamos. Porque ahí sigue habiendo... en el Ni Una Menos se ve claramente. Del otro lado se mata mujeres, se... Claro, digamos, sí. Igual ahí me interesa mucho lo que decís y me encantaría preguntarte, ya que estamos, cuando vos decís del otro lado... ¿A qué te referís? Claro, no sé si del otro lado. En realidad hay como una naturalización, ¿no? Claro. No sé si hay un lado, sino una claro, naturalización. Claro, es que el esto de que te surge a vos, ¿no? De decir un otro lado, forma parte de eso de que el feminismo está ahí, que otro gran mito del feminismo es que lo hacen las mujeres. Uh-huh. Y entonces el otro lado serían los varones. Cosa que pone a todos los varones en guardia, en una mala guardia, y mucho a la defensiva sin entender de qué se trata. Está bien, yo no, igual no estoy diciendo bien de qué se trata, pero está bueno esto que surja en el discurso, ¿no? Llamar el otro lado, como si hay un otro lado, pero es un otro lado, digamos, un enemigo invisible y no concreto, digamos. El otro lado... son individuos que ejercen el machismo como algo natural. Individuos femeninos, masculinos, individuos, digamos, individuos. No hay un otro lado como la iglesia, ¿se entiende lo que quiero decir? No hay un enemigo bastante identificado, bien identificado. Son creencias, culturas, tradiciones. Ese sería el otro lado. Y son otros lados que se resisten, porque hay otros lados que no se resisten. Claro. Y que tratan de deconstruirse. Entonces... hablar de feminismo y otro lado, para mí, es confuso por lo menos y peligroso en algunas ocasiones, ¿no? Porque surge esto siempre cuando hay dicotomías o falsas dicotomías, está, bueno, pero el otro lado también tiene derechos y que, claro. Y no se trata de eso. Para mí, el feminismo no es lo contrario del machismo. Uh-huh. Claro. El machismo es una estructura o una manera de entender la vida en la que lo masculino, el varón, tiene preponderancia sobre lo femenino. Preponderancia en cuanto a poder de decisión, sobre todo. No estamos discutiendo cuál de los dos géneros es más fuerte en cuanto a fuerza física. Hay como discusiones más coyunturales. El machismo sostiene eso y lo sostiene como algo natural, capaz basándose en cosas biológicas, pero parados en cosas biológicas, pero sosteniendo cosas totalmente desequilibradas. Sí, y, o nocivas, incluso socialmente nocivas. Claro, el feminismo tiene que ver, igual que el machismo, con opresiones, opresores y oprimidos. Sí, yo justo estaba por pensarlo de esa forma, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, Freire, en alguno que desarrolla esa teoría de opresores y oprimidos, en algún momento habla, ¿no?, de que cuando el oprimido se revela, también libera al opresor. O sea, ¿de qué libera al opresor? Bueno, el hombre tiene que ser el macho. Esto del machismo, ¿no? El hombre tiene que entrar dentro de determinado esquema, claro, en el cual, para ser hombre, tiene que hacer esto que hacen, bueno, todos los hombres, claro, que bueno, levantarse una minita en un boliche de esta forma, chiflarla por acá, digamos, eso tiene que ver con ser... Claro, y ahí está. Entran los roles, ¿no? Que los roles culturales de lo femenino y lo masculino. Y todos los roles son malos, o sea, que existan roles es malo, o vamos a ponerlo más en contexto. Los roles, el hecho de que existan roles, ¿es machista? No, qué sé yo, el hecho de que existan roles opresivos y roles de ser oprimido es machista, porque la mayor cantidad de oprimidos son mujeres, y bueno, hay niños y niñas, pero Digamos, me parece que es más claro ver eso, ¿no? El opresor y el oprimido. Y de nuevo, no es tan claro como en la cuestión de ponerle el capitalismo, de la explotación del hombre por el hombre, el explotado y el explotador. Eso me parece más claro, más identificable que quién es el opresor. Y somos todos, vivimos una cultura machista y todos ejercemos eso con naturalidad porque es lo que hemos vivido y es lo que nos han enseñado. Me parece que el desafío que tiene el feminismo y que tenemos las feministas y los feministas es empezar a deconstruir esas cosas, desnaturalizarlas para empezar y deconstruirlas para seguir. Que no es nada fácil, nada fácil. Cuestionarse que, pero esto yo lo hice toda la vida y por qué va a estar mal si yo lo hago con buena intención, es difícil desarmar eso. Y los distintos niveles. ¿Querías decir algo? Sí, no, le iba a contar justo que hace poco en el Olga tuvimos una formación en género para todos los colectivos que participamos. Sí. ¿Vos estuviste o no? No, me ¿Te contó Pablo. Sí. Y fue muy interesante, muy nutritivo el encuentro. Porque, como vos decís, está muy instalado en nuestra cotidianidad, en nuestras costumbres. Somos muy machistas como cultura, y empezar a pensar cosas que hasta el día de hoy no nos llamaron la atención y de repente son cuestiones para que nos llamen la atención, ¿no? Y poder poner un freno a eso y construir maneras nuevas de relacionarnos es muy complejo, requiere mucha voluntad. Voluntad, sí. Y estamos también en un momento en que, bueno, una gran parte de la sociedad desea tener, como desea asumir esos compromisos y direccionar su vida, pero otra parte está como en automático. Claro. Y da mucho miedo también, sí, ¿no? Poner un freno. Sí, sí, sobre todo, digamos, tomar parte, ¿no? Del cambio o del freno. Y hablando de esto de los que quieren formar parte del cambio, los debates, digamos, de esas personas son los que para mí, a mi gusto, y es lo que a mí me gustaría trabajar, digamos, en este tiempo que tengo yo, los debates son los que van a desarmar eso, porque hay como mucha superstición acerca de eso. Entonces, que alguien que tiene esa voluntad, que vos decís, ¿no? De, bueno, vamos a desarmar esta manera que entendimos que puede ser nociva pero ¿y cómo lo hacemos? O que venga el otro y diga, no, pero yo no lo creo nocivo por tal o cual cuestión. Me parece que esos debates son los que te arman, te desarman y te arman como persona, porque entonces vos te empezás a cuestionar, ¿pero por qué yo hago esto? O yo entiendo que cuando una persona hace algo, lo hace con esta intención machista de ponerle, por decir, no es necesariamente así, de humillación, y viene el otro y dice, no, pero ¿estás seguro? Capaz que en realidad lo que quiso hacer es lo otro, como que se empieza a cuestionar más entonces el objetivo y no las formas, y tener más claro el objetivo, capaz que te va dando las formas solo, digamos, sin trabajar tanto en, ¿está bien que haga esto? ¿Está mal que haga esto? ¿Se entiende lo que voy a llamar? ¿El objetivo cuál sería? El objetivo es, digamos, la equidad, ¿no? Que nadie es mejor que el otro y somos diferentes, porque también se dice que el feminismo plantea que somos todos iguales, todos nenas y nenes. También es como que es bastante complicado, porque nenas y nenes tiene que ver con una identidad de género, que son los roles. El género son lo que marca los roles más en la sociedad que lo genital. Lo genital, digamos, queda a disposición de los cuerpos que pertenecen a personas. Todas estas cosas a mí me parecen re interesantes charlarlas como puntualmente, ¿no? Pero lo genital ha quedado bastante, digamos, relegado, y lo que preponderan los roles son las identidades de género, ni siquiera las sexualidades, que también es otro tema que estuvimos hablando hoy justo con Pablo de eso. Pero, digamos, la idea es que nadie crea que tiene derecho, o que por el lugar en el que nació o la forma en la que nació tiene derecho sobre otra persona. La opresión, básicamente, abolir la opresión. No todos los roles son opresores, pero Bastante, sí. Es lo que, perdón, pero yo creo que es lo que da miedo al feminismo. Lo que da miedo es que el feminismo se propone replantearse la vida de una persona. Entonces hay gente que eso le da miedo, digamos, así como le da miedo al que va y le propone preguntarse acerca de su vida, de su cotidianidad. El feminismo de alguna forma viene a plantearte eso, a preguntarte acerca de cómo vivís. Sí, sí, de cómo vivís, cómo ves al mundo también. O sea, no solo lo que vos hacés, sino lo que vos entendés de lo que está sucediendo. Yo dos cosas les quiero compartir de que más me impresionaron y me quedaron de ese encuentro que tuvimos, que fue, no sé, muy superador. Una fue que hicimos un juego donde en el centro decía vida sin violencia y se iban nombrando todas situaciones donde había que avanzar o retroceder, si te habían sucedido o no. Y el resultado fue que la mayoría de los hombres quedaron agrupados en el centro y las mujeres casi que ni ingresamos a los círculos. Y un compañero, cuando se preguntó qué sentimiento le generaba a los hombres eso, encontrarse en esa posibilidad de una vida sin violencia y que las mujeres estén por fuera, un compañero dijo: no entiendo cómo de ninguno de nosotros sale la reflexión de que nos da vergüenza esta situación. Y a mí me llamó la atención poderosamente esa reflexión por parte de un varón, porque es verdad, para empezar a deconstruir algo, primero hay que hacerse cargo, como identificarlo y decir: sí, lo soy, lo hago, soy parte de esto. Y para poder decir no lo hago más, primero tengo como que hacer que ver que lo estás haciendo. Sí, claro. y un retroceso en ese camino, sí, para poder arrancar otro. Por ¿no? eso como... se llama deconstruirse, ¿no? Porque tenés que retroceder en cosas que has armado que te han parecido bien, porque es lo que te han dicho, además. No, no es que te preguntaste nunca. Claro, porque te lo han dicho, no es que uno es malo y bueno, y hace esas cosas. Las han naturalizado porque es lo que se suponía que se esperaba de esa persona. Claro. Y esto de que los varones vean esa violencia, digamos, la vean en ese juego, yo lo conozco el juego, no lo jugué sí. nunca, pero me lo han contado varias veces, es como fuerte para muchos. Encima, otras cosas que me han comentado a mí, varones que lo han hecho, es todas han quedado afuera. O sea, no hay una... Hay una pausa porque acá Pablo le indica a la invitada estamos que no golpee la mesa. Disculpen. Técnica de la radio. Bueno, nada, sí. que todas las mujeres en algún momento de la vida van a sufrir violencia. Cuando uno habla de... Yo, ¿no? Porque a mí me pasa esto. Cuando yo hablo de estadísticas, es como más frío decir. El 98% de las mujeres a lo largo de su vida van a sufrir algún tipo de violencia sexual. Entonces... es una estadística cierta, pero de pronto es un número, qué sé yo, por ciento, yo no entendí. Sí. Pero capaz sí, que sí. Si lo hacen en un juego y con chicas que conocen y en ámbitos en los que frecuentan, es como más fuertón, porque decís: ah, pará, ¿cuándo te pasó algo vos? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué no me dijiste? Sí. Y sí. Que te contesten: sí, te lo dije, pero te pareció una pelotudez. Es un poco fuerte. Y empezar a eso, ¿no? A asimilar, a ver esas cosas... es súper interesante. Sí, la propuesta también superadora tiene que ver con poder, desde este centro cultural, tener una impronta feminista o por lo menos preguntarnos acerca de las problemáticas de género. Y también quizás la superadora que se planteó en un momento también es convidar de esto a la gente que acude a los talleres, digamos, que viene a los talleres, y bueno, realmente darle la posibilidad de preguntarse a la gente, que darle la posibilidad obviamente abierta, ¿no?, de participar de espacios de discusión de género donde preguntarse de feminismo, donde preguntarse acerca de sus propias prácticas. Para mí estaría buenísimo, digamos, que Lola pudiera ofrecer eso también. O espacios de contención también. Hay mucha violencia en la casa, en cualquier lado. Digamos, también ofrecer espacios de contención para que esas cosas se puedan hablar. Sí, estaba pensando que justo después del encuentro, en el grupo de WhatsApp de mi familia, mi cuñada subió un chiste político donde decía, no voy a nombrar a los personajes porque no viene el caso, pero decía, la mujer de tal no sabía nada, la mujer de tal no sabía nada, la mujer de tal no sabía nada, y la mía se entera de todo, ¿viste? Y se entiende el chiste, como la mujer de tal nombrando un político, sí, sí, no sabía nada por lo que habían robado, la mujer del otro tampoco sabía nada, ya entendí. Y cerraba el chiste como, y la mía se entera de todo, en el sentido de, sí, de todo lo que hago, sabe todo, viste, no puedo mandarme, ajá, ninguna. Y yo cuando lo leí, después de este empoderamiento femenino con no el que me gracia. Había ido, no me dio gracia. Y de hecho, mandé eso, como, ¿qué chiste machista? ¿Alguien se lo puso a pensar siquiera? No, y no quieren, hubo respuesta, no ¿puedes creer? Ni siquiera me respondieron. Es que también va a costar que las personas, que eso les hace gracia, darse cuenta de dónde está el machismo de ese chiste. Claro. No es fácil. Vos hiciste un proceso capaz ni siquiera hablado, sino, digamos, viste cosas que dieron cuenta de que en ese chiste hay machismo, pero si lo tenés que explicar con palabras, es re difícil. Es como explicar por qué 2 más 2 es 4 cuando todo el mundo sabe que 2 más 2 es 4. Capaz que claro, lo más básico y lo más naturalizado es lo más difícil de explicar. Claro. Y están los que no, bueno, ves que no, y no sé qué, y estás inventando. Bueno, es difícil. Pero hay que hacerlo, es necesario, no importa. Sí, hay que buscar la vuelta. Yo creo que muchas veces también pasa que se dan procesos de desestructuración dentro de algunas casas, ¿no? Por ejemplo, no sé, es en mi casa, ponerlo en muchas casas me parece que pasó en el 2001, y pasa, eso pasa en muchos países también. En determinados momentos la mujer toma otro rol en la casa, o porque tiene que salir a trabajar, o porque, y eso desestructura a la familia. Y le da otro, y medio como que se da un proceso medio natural de, ya te digo, de otro tipo de estructura, donde la mujer entra en otro rol. Hay discusiones de eso, no sé, por ejemplo, en casos de guerras, en países asiáticos, por ejemplo, cómo fue cambiando la estructura familiar, donde la mujer estaba muy en un lugar muy dañado, no sé cómo decirlo. Sí, menosprecio. Desigual. Y, injusto. Y a partir de la necesidad de la lucha, de repente toma un rol preponderante porque es la que quedaba viva. No lo digo como algo positivo en sí mismo, ¿no? Pero quiero decir cómo a veces se dan medio procesos naturales en los cuales hay que repreguntarse acerca de los roles, sí, que tomamos. Igual, no sé si tan naturales, que todos los varones mueran en una guerra. Bueno, no naturales estaría en el sentido natural. De que. Igual, hay, digamos, investigación sobre eso. Y la mujer de pronto pasa a tomar ese rol cuando el varón desaparece. No es porque... Porque se la reconoce. Claro, no es porque, bueno, ahora ya entendimos que los dos podemos hacer las cosas por igual. Que insisto, tampoco es eso el punto. Pero es cierto que también, para ciertos trabajos, también las mujeres como que fueron ganando preponderancia, pero porque eran trabajos de cuidado o trabajos de educación. Entonces, hay como una trampa también ahí, en estos cambios de estructuras. Bueno, vamos cerrando la columna. ¿Puedo hacer una invitación a todas las personas? Por supuesto. Estaría bueno que escriban preguntas o cosas o cuestiones o como que generen inquietudes, entonces acá las podemos contestar o hablar sobre eso o desarmar ciertos temas o como acá hay un montón de cosas para hacer y están todos y todas invitados a aportar su lo que sea. Bueno, Aileen, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Y pasemos esto que nos convidó Kip May, ¿no? Que va a haber una marcha nacional por la libertad para Belén. Sí, el 12 de agosto en Tucumán, Belén es una chica que tuvo un aborto espontáneo y en el hospital la denunciaron a la policía. Hace 900 días que está, está privada presa de su libertad por una causa totalmente fraudulenta. Ajá. En la que no tuvo ni siquiera el derecho a la justicia ni a la defensa, porque los abogados que fueron agarrando su caso fueron deshaciéndose, digamos, de ella. Terrible, ¿no? Además, leí parte de la causa y es terrible como hicieron. Encima de sufrir esa... Y ella llega al hospital sin saber que está embarazada, además. Oh. y tiene un aborto espontáneo porque ella fue por Dolores y o sea, fue al hospital por Dolores y terminó presa por un aborto que de un embarazo que ni tenía idea. Y siempre me voy a explayar un poquito acá, no, sobre los dichos estos de cómo no vas a saber que está embarazada. Eso ya arrancando por ahí, no es el punto. Si quieren, un día discutimos cómo puede una mujer no saber que está embarazada también, sí. Pero no es el punto. El punto es que la justicia hizo todo como el culo porque es más fácil meter presa y dar un ejemplo, porque eso, todos esos casos son para ejemplificar. Y para impedir que avancen estas cuestiones del aborto legal. Y no tienen que ver con si una mujer se da cuenta o no que está embarazada. Bien. Sí. Da para una columna entera. El tema como síntesis, me gustaría que nos quedemos con el espíritu de debate, ¿no? Sí. Como sí, de llevar estos temas a todos los espacios. Inclusive ahora vienen los encuentros de mujeres, uno en San Marcos Sierra y otro en Rosario. Uno de mucha conexión con la Pachamama, otro en ambos se van a discutir cuestiones políticas como el aborto legal y un montón de cosas para darle voz, voto y poder a la mujer, así que... Y el de varones antipatriarcales también dentro de 2 semanas. No, nos interesa. No. Ah. Sí, a mí me reinteresa. Yo me pondría unos bigotitos y me iría para el guión. Sí, sí, sí. Hola, soy el señor. Bueno, vamos a despedirnos de esta columna. Muchísimas gracias. La verdad, encantadora la primera columna. Gracias. Y nos vamos. Y tenete fe, que se entiende lo que decís. Ah, José. Sí. Confía, confía. Y si no entienden, bueno, que llamen. Ay, y 4-5 novelas. Y vamos a escuchar Viajar Contigo de Martín Buscaglia. Viajar contigo, es ser.

Bueno, vamos a hablar un poquito de la declaración de la abuela de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, que dice: el juez no es Dios, no puede hacer lo que quiera. Esto en página 12. Habla, bueno, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo generó un hecho político al resistirse a cumplir la citación de un juez. Dirigentes políticos, sociales y miles de personas acompañaron a las madres mientras la noticia sorprendía al mundo. Bueno, una justicia que ya sabemos qué impronta tiene, ¿no? Que es que no es la del pueblo, ¿no? En esto se ve, ¿no?, que no es la del pueblo, porque el pueblo abraza, como siempre, a las abuelas que nos siguen enseñando acerca de la memoria, acerca de nuestra identidad. Y bueno, esto en el marco de que la semana que viene se van a cumplir 2000 jueves. Sí, eso leí. 2000 jueves, el jueves que viene. Va a ser una movilización muy importante. Y de hecho se van a cumplir no sé cuántos años de la noche de los bastones. Que acá en La Plata también va a haber una movilización muy importante dentro de poco, en septiembre. Ay, Pablo, tirá data concreta. Que si bueno, ahora lo, no, es, igual lo vamos a tirar, así que si tienen que escuchar el berretín para enterarse. Los números exactos para la próxima edición. Pero, no, bueno, pero el jueves se va a cumplir. Y bueno, nada, queríamos comentar esta noticia y me parece que darles... sí, un poco un lo apoyo. Que yo estuve... leyendo y escuchando, como un enfrentamiento así de no tenemos miedo, vamos a salir a la calle, no le tuvimos miedo a una dictadura, tampoco le tendremos miedo a este gobierno. Sí, es que, digamos, más allá de los errores, uno puede tener errores en el sentido de que, bueno, sí pudo haber habido enriquecimiento ilícito, pero la realidad es que se utiliza eso para, o es lo que está pasando, para desprestigiar un montón de gobiernos y dar golpes dentro de la democracia, como nosotros vemos cotidianamente en Latinoamérica, y en otros, al no poder hacer eso, también se dieron golpes. Bueno, el caso de Brasil, el caso de Paraguay. Digo, estamos en un momento de una guerra política, eso sí, hay que decirlo claro, ¿no? Ese es el símbolo del macrismo, viene por nuestra memoria, viene por nuestra memoria, sí, viene por nuestro símbolo. En un momento en el que están dejando, digamos, en prisión domiciliaria a todos los que ya estaban condenados y en cárceles comunes, los están dejando irse a su casa. En ese contexto, que manden a la detención de Eve... O sea, no es todo fuera de una coyuntura, está todo dentro de una coyuntura. Y Eve se niega a ir a declarar porque ella dice que no es culpable de nada. Y bueno, según cómo son las cosas de los juicios, ella puede negarse y el juez puede ir, digamos, llevársela por la fuerza, pero también puede ir a su casa y tomarle la declaración ahí, y en una declaración en la que ella no diga nada, que es lo que ella quiere. Esto de la detención es un capricho del juez, de nuevo, para dar una señal, ¿no? Así que, digamos, las señales están siendo bastante contundentes ya, ¿no? No sé si necesitamos más señales. No, sí, es por eso también el apoyo y la gente en la calle. Vale. Y nada, el valor que tiene para nosotros las... ¿No? Es algo que me parece que, bueno, hay países en los que existieron, ¿no?, las madres de pero acá tienen una impronta... simbólica, que para mí es, digamos, todo lo que hicieron no tiene nombre, digamos. Una lucha ganada. Sí, aparte, todo, digamos, ideológicamente. Pero es lo que hicieron y cómo lo hicieron y desde dónde lo hicieron. Son un montón de cosas. Lo de las madres y las abuelas son ejemplos de lucha pacífica y inclaudicable, además, que es al día de hoy que siguen. No es que, bueno, ya está. Bueno, no sé, es mi opinión. Sí, no, por eso hay que salir a la calle y apoyar y seguir generando memoria. Seguir generando, no solo memoria, sino darle el valor a la lucha que tuvieron, ¿no? En un momento de dolor, construir. Bueno. Bueno. ¿Ya sería el momento? Y estamos a 2 minutos de... ¡Ay! De las 9, 3 minutos de las 9, de las 10, digo. Así que, no sé, nos vamos a despedir. Estamos con Pablo en los controles. Y bueno, nos despedimos del Berretín Cultural. Despidámonos. Hay un montón de amigos acá afuera. Hasta el próximo viernes. Esperando. Sí, estamos llenos de amigos afuera. Qué lindo que nos reunamos. Está Pablito, el tallerista de guitarra. Está Guada, la tallerista de tela. Eso tiene que continuar pasando y se tiene que profundizar, que nos reunamos, ¿no? Frente a frente, no tanta compu de por medio, no tanto WhatsApp, no tanto teléfono. Que nos miremos a la cara, que nos digamos qué nos pasa, que nos compartamos sentimientos, miedos, recorridos. Sí. Así que bueno, vengan acá a Olga, que así nos miramos un poco. Vamos a escuchar El día que apagaron la luz, de Charly García. Y bueno, nos despedimos del Barretín Cultural hasta el próximo viernes. A volver a escuchar el Berretín Cultural, radionauta.com.ar.